no haya dado la orden tal como lo ha... ...por el juez Litera, él había integrado el directorio del PAMI y pocos meses después generó esta empresa Siglo XXI. Como más al ministro de Acción Social, que se sospecha que tiene muchas empresas de medicina privada, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con la diputada María Cristina Guevara. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Yo soy María Cristina, soy Cristina. Cristina. Pero de paso un saludo a las Marías hoy por el Día de la Virgen. ¿No? Ya que estamos, ¿no? ¿Eh? Ya que estamos, digo. Sí, claro. Diputada, ¿es una sorpresa esto que dictaminó Alderete con esta resolución de aumentarle el sueldo a 4.000 empleados de la obra social, de jubilados y pensionados, que no sé si... No es una sorpresa. Usted sabe que hace un tiempo en la política de recursos humanos del PAMI, para llamarlo de alguna manera, después del 24 de octubre, hubo así una avalancha de alderete por pasar gente a planta permanente, ¿no? Claro. Esto es, por un lado, lo que viene haciendo. Y por otro lado, esta recategorización de los empleados, pero en el marco de este matete de resoluciones que hace Alderete, es que nosotros cuestionamos la recategorización a poco de irse. Cierto es que en la administración y en las empresas del Estado es normal o es costumbre que hacia fin de año se recategorice o se ascienda al personal en el marco de los cupos que tienen para eso cada gerencia. Pero no es natural ni normal que esto se haga en el PAMI con esta cantidad de empleados, con estos montos, y a dos o tres días de asumir un nuevo gobierno que ha anunciado que va a intervenir el PAMI. Además es para empleados con puestos jerárquicos, ¿no? Solamente. Sí, sí, hay de todo, digamos. No es el buen empleado que viene haciendo su carrera y que tiene todo el derecho del mundo a aspirar y seguramente se merece, algunos sí, otros no, a tener un ascenso. Diputada. No es de esos de los que estamos hablando. Pero Alderete mezcla todo. Claro. Los buenos con los que no se merecen. Diputada, ¿qué podría llegar a ser la alianza con esta medida una vez que asuma el gobierno? La va a revisar absolutamente todo. Y podría tanto como el pase a planta de los empleados, esto ya se ha dicho y lo volvemos a reiterar, como de estas recategorizaciones. Y acá hay que advertir por un lado y traer tranquilidad por otro. Claro. El que se lo merece, el que está bien, el que está encuadrado y ajustado a derecho y es un empleado de carrera, no va a tener problema. Pero los que no se merecen, no van a continuar en esta situación, y los que han pasado a planta permanente siendo contratados con altas categorías, que vayan pensando que tampoco van a tener espacio dentro del PAMI. Una última pregunta, diputada. A modo de justificación, algunos voceros del PAMI habían dicho que el aumento, esta recategorización estaría justificada porque los empleados del PAMI no tienen aumento desde 1996. Bueno, sí, usted sabe que hay congelamiento de salario también desde el 92. Claro. ¿No? Seguro. O sea que, le vuelvo a repetir, muchas empresas del Estado se asignan cupos a la administración anualmente y es de práctica que hacia fin de año se evalúe al personal y se cubran las vacantes con ascenso. Pero no en los formos y los modos, en las formas y los modos con que lo está haciendo Alderete. Y esto es lo reprochable, y esto es lo revisable, y es lo que vamos a revisar. Perfecto. Diputada Cristina Guevara, le agradecemos muchísimo la comunicación y que tenga usted buen día. No, muchas gracias. Hasta luego. Malas lenguas. Malas lenguas. Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Ahí dando vueltas por todas estas cuestiones, ¿no? Yo escuchaba recién. Sí. No sé si usted, si está bien lo que yo estaba diciendo, porque el fax no está muy clarito, ¿viste? Sí. Y por eso te llamamos, para ver si no nos podías contar vos mejor cómo es la situación. ¿Sabes qué? Está perfecto lo que dijiste, pero te falta dar el nombre de otro, del obispo coadjutor. Ajá. Que es Eduardo Farrell. que él también, bueno, en ningún momento nos atendió a nosotras ya, ni quiso atender a la prensa tampoco, cuando va a hablar sobre este tema. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Ahora, así que... este cambio de posición de los obispos, ¿por qué crees que se sucedió? Es muy fácil, porque ellos apoyan para que la gente tome terrenos que no le pertenecen al obispado. Uh-huh. Ahora, lo que le pertenecen al obispado mezquinan. Ah, por ahí viene la cuestión, una cuestión de tierra. Por supuesto, es cuestión de lugar físico. Uh-huh. Ellos mezquinan el lugar físico, porque si nosotros hubiéramos estado en otro lugar, hubiéramos tenido el apoyo. Pero como era un terreno que pertenecía al obispado, claro, entonces... te das cuenta, ahí está el problema. Señora Rosa, buenos días. Sí, Natalia Ruguete la saluda. Independientemente de la toma de tierras, etcétera, ¿ellos apoyaban los cortes de ruta y las otras actividades que se llevaron a cabo por el movimiento de trabajadores desocupados? En un principio sí, después no. ¿Por qué? ¿Cómo los consideraban? Mira, no sé si fue un arreglo con el gobierno o un tratado con el gobierno, el gobierno los apretó un poquito. Uh-huh. Pero... ¿El nuevo gobierno o qué? No. No. Mira. Gobierno por gobierno son todos iguales, así que no distingamos. Ajá. Porque nosotros no distingo por pobre y nada más. Exactamente. Nosotros de hecho lo distinguimos por sinvergüenzas. Uh-huh. Entonces, nosotros pensamos que fue eso, porque fíjate vos que de un momento para otro nos quitaron el total apoyo. Ajá. Uh-huh. Y avalado nueva, te vuelvo a repetir, por los gobiernos de turno que le corresponde. Uh-huh. Y como se ocupó lugares que era del obispado, bueno, dijo, no, querido, yo los ayudo, pero no toquen lo que es mío. Claro. Lo que es mío es mío. Claro, y ahí está el problema, que estamos esperando el desalojo de un momento a otro. Pero en la parroquia hay un comedor para chicos, uh-huh, que realmente lo está manejando la comunidad porque no tenemos ayuda de nadie. Uh-huh. Y hay gente que está viviendo ahí en la parroquia, gente que fueron desalojadas porque no tenían trabajo, porque no podían pagar el alquiler. Uh-huh. Y en general, ¿cómo es la relación de el obispo Jorge Novak con la comunidad? Mira, la comunidad está dividida en dos partes. Los que apoyan a Alberto Spagnolo y los que no lo apoyan. Uh-huh. Ahora, la relación con el obispo de Quilmes es excelente con los que no apoyan a Alberto Spagnolo. Porque con los que apoyan a Alberto Spagnolo directamente no hay ningún apoyo. Incluso te diré más. A la gente que quiere ser catequista o que quiere trabajar en la parroquia le dicen, vas a hacer tal y tal cosa si no apoyas o no te hacemos estar con Alberto. Ajá. Porque ¿entendés? ¿Cuál es la disputa entre Jorge Novak y Alberto Spagnolo? Que Jorge Novak es el obispo. Ajá. De Quilmes. Ajá. Es él el que le quitó la licencia de sacerdote a Alberto. Ajá. Así, porque como el párroco los apoya a ustedes, claro, Novak no la reconoce. No, y fíjate vos que no va a ser el primer sacerdote, uh-huh, porque ya hace 18 años atrás, cuando se hicieron los asentamientos acá en Solano, uh-huh, estaba Raúl Berardo, uh-huh, también sacerdote. Y apoyó a la gente y, bueno, y luchó por la gente. O sea que los curas que apoyan a la gente en Solano se vuelven en contra de la cúpula de la iglesia. Exactamente. Uh-huh. La Santa Iglesia Católica, ¿viste? Claro. Santa y prostituta al mismo tiempo. Rosa, bueno, ¿ahora qué se piensa hacer allá en la comunidad? Mira, nosotros estamos haciendo guardias, uh-huh, porque se espera, ya traigo de un momento a otro el desalojo. Hay gente, no hay mucha gente, somos poquitos, uh-huh, apoyando al obispo, se sigue apoyando al obispo, no, perdón, apoyando a Alberto. Uh-huh. Se sigue con el comedor y fíjate vos que se hizo el 13 una marcha para pedir trabajo, uh-huh, para que sigan los contratos, porque el 31 de diciembre se vencen los contratos para trabajar de mucha gente. Uh-huh. Entonces, bueno, se hizo una marcha el 13... Y hoy tienen que ir nuevamente otra vez una delegación de 4 personas al ministerio a ver si los contratos siguen, pero hay muchas posibilidades que los contratos sigan. Uh-huh. ¿Y todo gracias a quién? Gracias a este cura que es Alberto Spagnolo. Que es el que los ayuda. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Entonces, bueno, no sé qué más quieren saber ustedes. No, Rosa, nada más. Lo único que cualquier novedad que tengas, que no nos tengas al tanto, nosotros te llamamos para ver en qué podemos ayudar y qué se puede hacer. Bueno, y me gustaría si pueden llamar, qué sé yo, mañana o pasado, no sé, cuando ustedes lo dispongan para contarle al aire las novedades que tenemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te llamamos. Bueno, un gusto. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Mirá cómo relacionamos la iglesia, ¿eh? Terrible, ¿no? Secretario de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fatala? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Usted participó ayer, ¿verdad?, de esta reunión con las empresas. Sí, sí. ¿Qué conclusión sacó? Bueno, la misma que veníamos de alguna manera teniendo desde la semana pasada, cuando tuvimos la primera reunión con los presidentes de Denor y de Desur, en donde no nos pueden garantizar la persistencia del servicio. ¿Por qué? Y en principio, un poco lo que manifiestan ahí, digamos, creo que en algunos matutinos está reflejado, cuando dicen, bueno, que no existen sistemas con falla cero, claro. Pero tampoco existen sistemas con los niveles de aberración de los cortes que nosotros hemos visto en estos últimos días. Claro, como este informe, ¿no?, que plantea 80 cortes de luz en 50 días. Por eso. Por un lado, el tema de los cortes de luz, pero por otro lado, la naturaleza de los cortes. Porque cuando acá se habla de fallas humanas y empecemos a investigar un poquito, a ver qué es lo que llaman ellos fallas humanas, en realidad nos damos cuenta que es un problema de ingeniería de la empresa. Claro. Y en esto creo que abarco tanto a la gente de Sur como a la gente de Denor. ¿Y por qué? Porque cuando ellos dijeron graciosamente que era una falla humana lo que produjo el apagón del miércoles pasado, que es uno de los apagones más grandes que tienen que ver con acá, con la ciudad, y investigamos las causas, no solamente los dos operarios que estaban llevando adelante un mantenimiento de un interruptor tuvieron que ser hospitalizados por un problema en la vista, por el fogonazo que produjo el cortocircuito, sino que las dos personas que justamente estaban realizando esa tarea no estaban licenciadas. O sea que no estaban habilitadas técnicamente para poder hacer esa tarea. No, esto tiene que ver con que las empresas de alguna manera dejan de lado, ¿no?, lo que es el tema del mantenimiento y de las obras. Claro, no solamente el mantenimiento, sino que a veces no cuidan por ver, o mejor dicho, por cuidar, digamos, los costos de la empresa, lo dejan en manos de cualquiera para que justamente, bueno, después sucedan las cosas que suceden, ¿no? Claro. Fatala, la semana pasada se había hablado, durante los cortes de luz o después de los cortes de luz, de que el gobierno podría impulsar la revisión de los contratos con las empresas de luz. ¿Se sigue teniendo en cuenta esto? Bueno, obviamente que una revisión de estas características, imagina que no se puede hacer de la noche a la mañana. Claro. O sea, nosotros, con el nivel de la Secretaría de Energía Nacional, y bueno, obviamente por un mandato expreso del doctor de la Rúa, ya estamos detectando todas las deficiencias en lo que es el armado técnico de la propuesta, digamos, de la concesión. Y toda la causa de los males justamente está ahí. Claro. Por ejemplo, la concesión no prevé obras, ¿no? Inversiones, o sea, prevé metas o hitos de calidad, pero de ninguna manera prevé o direcciona, como en caso de otras empresas, algo que más concreto, inversiones concretas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, esto es una barbaridad, porque cualquiera que conoce el sistema eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires sabe que a la Ciudad de Buenos Aires le falta un anillo perimetral que permita, digamos, que el sistema interconectado penetre por cualquier lado sin necesidad de estar esperando a ver si la línea que nos suministra energía eléctrica se cae o no. Claro. O sea, tiene que haber sistemas redundantes, tiene que haber sistemas que de alguna manera suplan en forma alternativa lo que puede ser la caída de otro, ¿no? Seguramente. Ahora, teniendo en cuenta todo este marco de situación, ¿qué piensa hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, el gobierno, vamos a ser claro, es una especie de usuario calificado de las empresas Edenor y Edesur. Y como tal, y teniendo en cuenta la responsabilidad política que tenemos, estamos presionando políticamente tanto a las empresas como al ENRE para que justamente no se produzcan más cortes de esta naturaleza, ¿no? Claro. Y había que averiguar un poco, ¿no?, la actividad del ENRE que llevó a cabo durante estos años, si fue correcta o no. Bueno, lo del ENRE yo le digo, en principio, creo que a las pruebas me remito, porque si después de haber tenido el apagón que tuvimos en el mes de febrero, el gran apagón, la catástrofe de febrero, todavía están pensando a ver cómo van a hacer los controles para evitar que justamente, bueno, se sigan produciendo apagones. Y yo le digo, en 9 meses se tendrían que haber hecho muchas cosas, ¿eh? Seguramente. Abel Fatala, secretario de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Carlos Casparian, que es de ATE, de la sección más específica del PAMI. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, aquí escuchando los comentarios de ustedes, que no hacen ni más ni menos que, por un lado yo digo, ¿no?, la sociedad en su conjunto tiene muy claro a esta altura las andanzas del chiquitín, uh-huh, Alderete, y bueno, y todos sus cómplices en toda esta administración al frente de una de las instituciones que, bueno, que ahora esperemos rápidamente pueda salir de este colapso, ¿no?, que se produjo en las prestaciones y en el desmantelamiento institucional. Uh-huh. Ahora, no cabe duda que también, por un lado, nosotros que hicimos las presentaciones judiciales en estos 3 años, uh-huh, tratando de que se esclarezcan cada caso, específicamente en esto que pasó en el día de ayer, uh-huh, justamente sí, esto tiene que ver con el contrato que era un servicio de ambulancia aéreo, y hay un expediente en el PAMI, uh-huh, que bueno, por supuesto no está, porque en la primera reunión que tuvimos con esta nueva intervención nos contaron que no habían encontrado nada. Uh-huh. Seguramente son esas cajas que aparecieron en ese departamento, aparentemente de una secretaria de Alderete, claro, con las implicancias que esto trae. Pero bueno, esto tenía un número de expediente, compañeros, uh-huh, nuestros que estaban trabajando en distintos lugares del PAMI nos decían que se estaban eliminando las memorias, se encontraron cuando entró la nueva intervención todas las computadoras arrancadas de la pared, uh-huh, los enchufes, han hecho prácticamente una, bueno, ni más ni menos que lo que él representa, ¿no? Por, uh-huh, por su historia, vinculado a las dictaduras, metodologías, bueno, sin, yo digo, lo pinta de cuerpo entero. Lo que sí nos llama la atención, que lo dejen salir del país, así porque sí, más allá de que sea una empresa privada, y que sabemos que está muy complicado, que tiene mucho para ir a declarar a la justicia. ¿Habría posibilidades de alguna fuga? ¿Ustedes estiman que podría llegar a querer fugarse el Alderete? Es que, sinceramente, digo, todo puede ser posible, tratándose de quién es, y justamente viniendo de la mano de del expresidente de Menem, digo, en estas cuestiones que tienen bastante mucho que ver con tantos hechos que han sucedido en el país en estos últimos años, digo, a esta altura uno puede presuponer que se está evaluando, si yo digo, por ahí es un primer paso, Punta del Este, uh-huh, qué sé yo, si no sigue o no vuelve. Ahora, ¿Gasparian no tendría que actuar la justicia teniendo en cuenta que hay muchas denuncias en contra del Alderete? Por supuesto, nosotros insistimos permanentemente, está todo para que sea juzgado, para que sea citado, para que declare, para que sea procesado. Nosotros tenemos, digo nosotros, pero también digo las organizaciones de jubilados que en estos años también presentaron denuncias, los diputados que presentaron denuncias, gente particular que presentó denuncias, hay infinidad de denuncias, uh-huh, pero además probadas. Claro. Porque esta denuncia que nosotros estamos haciendo referencia, uh-huh, es una denuncia penal, trabajada por uno de nuestros penalistas abogados del sindicato, cuando le encontró la figura, justamente tiene que ver, él está, por lo menos nosotros pensamos que está dentro del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, artículo 248 del Código Penal, así como la administración fraudulenta, artículo 173, inciso 7 del Código Penal. Digo, todas las cosas están probadas. Tenemos, cuando nosotros hicimos la investigación con mi compañera Margarita Todesca, cuando nos apareció el tema de los viajes aéreos sanitarios, uh-huh, inmediatamente nos pusimos en contacto con estas empresas, que de hecho... ¿Y cuál es la vinculación de Alderete con estas empresas? Y sí, es un poco lo que ustedes dijeron, evidentemente. Es más, creo que después de eso lo corrieron a ese yerno familiar. Bueno, ese, uh-huh, ese arbolito famoso que salió de toda la familia, uh-huh, que los vincula con varias empresas. Sí. Y es justamente esta. Es una de esas. En Hipólito Yrigoyen al 700, uh-huh, que está a pocas cuadras del PAMI Central de Perú 169. Es decir, digamos como que los negocios que ellos montaron también tienen que ver que estén cerca, porque por ahí se extrañan un poco, digo, y por, claro, ahí para no caminar mucho. Estar muy cerca para tener toda la vinculación. Y las dos empresas, que están comprometidas, la Federal Aviation Sociedad Anónima, como la Medical Jet, y después había otra, la Aerovida, dos de ellas están en el mismo lugar. Y cuando nosotros investigábamos, hicimos todo un trabajo para ver si nos podían mandar justamente lo que ustedes decían, un fax, para ver cómo se hacía, cuánto salía un viaje, en este caso de una paciente de Aeroparque Rosario Formosa Aeroparque. Bueno, ellos, fíjense, digo, esto parece... Digo, no sé si se fueron prolijos o no, pero claro. Uno de ellos cobraba 18.100, el otro 18.200, pero ellos en este caso se quedaron con la de 17.760, que en este caso sería Medical Jet. Digo, y en esa cifra, en esa diferencia, se nota, cuando nosotros hacemos la investigación, nos da 4.522, cuatro veces menos. Está probado, lo tenemos absolutamente... certificado toda la documentación. Digo, bueno, acá lo que único que falta es que el juez actuante en la causa lo cite, el doctor Urso, y en esta misma causa está lo de los libros. Los libros que por 40.000 libros de oferta se paga 10 pesos por cada uno, son 400.000 pesos, digo, y así fue como se fue haciendo la deuda del PAMI que hoy tenemos. Claro, es la misma lógica, ¿no?, en todos los casos. Carlos Casparian, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Adiós. Llamó Vela de Almagro, dijo que el pajarito voló porque le dejaron la jaula abierta. El nuevo gobierno sabía lo que venía y debía haber tomado las precauciones del caso, debía haber evitado que se escapara. Esto es una nueva etapa. Gracias, Vela. Señores, son las 8 menos 5 de la mañana, estamos escuchando a Fito Páez. Haciendo Dame un Talismán. Farizano, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al intendente de Tartagal, al señor Ángel, en toda esta situación? Bueno, en esto creo que hay todo un tema donde se jugó especulativamente con el proceso de cambio de gobierno y las posibilidades de que los programas Trabajar fueran suspendidos. Claro, ¿se suspendieron los programas Trabajar, por eso quedó esta gente despedida? Claro, no, el tema, acá hay dos temas. El intendente Ángel de la localidad de Tartagal es un intendente que está cuestionado, tiene, creo que son 19 o 20 denuncias del tipo judiciales por malversación de fondos, etcétera, etcétera. Este hombre fue reelecto en el marco de la ley de Lemas, fue reelecto el 9 de mayo. Acá hay que decir que de Tartagal, cuando supo ser el corte en el año 97, no sé, de todo el petitorio que tenían en aquella oportunidad, se cubrió con mucho asistencialismo. Hay más de 5.000 programas Trabajar en la localidad. Bien. El riesgo de que esto se cortara por falta de financiamiento, que es un poco al recambio de gobierno lo que se estaba conversando, esto empezó a generar inquietudes. Acá hubo una situación, un planteo por parte del propio intendente muy agresivo con los empleados municipales, una localidad que tiene más de 10 millones de pesos de endeudamiento, tiene dos anticipos de coparticipación municipal ya gastados, es decir, una situación económica complicada. Claro. Provocan la situación, es de neto corte municipal, provocan esta situación, una agresión contra los propios empleados municipales, inclusive los apalean con la policía provincial, y a partir de ahí comienza un esquema especulativo el dejar hacer. Es decir, ellos estaban esperando de que la gendarmería, el juez federal o el gobierno nacional, de última, luego se obligaran a tener que negociar dentro de la propia localidad a los fines de conseguir de esta manera elementos que les permitieran a ellos, elementos como alimento, programas, garantías de programas Trabajar, subsidios, etcétera, etcétera. Esto ha sido parte de una irresponsabilidad. El propio gobierno de la provincia actúa en su primer momento de forma especulativa. Recién el gobernador de la provincia, el día lunes, este lunes, saca una solicitada a partir de que nosotros instalamos un pedido de intervención del municipio. El día viernes el gobernador saca una solicitada recién haciéndose cargo y hablando del tema. Es decir, en esto creemos que hubo una especulación tratando de que se hiciera cargo de una situación de desempleo muy fuerte el propio gobierno nacional por falta de acciones concretas y contundentes por parte del municipio y de la provincia. Esto hoy se está encaminando, si bien todavía no tiene ningún tipo de resolución, el corte de la ruta sigue. hay apertura de la de la ruta una hora a la mañana y una hora a la tarde. Uh-huh. El intendente en el día de ayer muy rápidamente trató de retomar a los empleados municipales estos 162 despedidos. Esto no convence al conjunto de los piqueteros por el estado de desconfianza que existe en la propia localidad. Claro. En este momento hay reuniones, se van a realizar reuniones en el día de hoy, donde convocadas por el juez federal, con los dirigentes que están al frente de los dirigentes sindicales que están al frente de estos piquetes, con los diputados de la zona. Andrés Soto fue convocado, los diputados provinciales del lugar, y el encargado de gendarmería en la zona, a los fines de buscar, y también el intendente Tito Ángel, ¿no?, a los fines de tratar de buscar alguna vía pacífica. Todos esperamos que esto no se resuelva como corriente, se resuelva de una manera pacífica. Diputado Farizano, buenos días. Natalia Rubieto lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted por qué dice que los diputados del PJ trabaron el proceso por medio del cual se pedía la renuncia del intendente Mario Ángel? El día de ayer en la legislatura se trató, ayer tratamos el presupuesto provincial y tratamos el tema de la intervención del municipio de Tartagal, hicimos uh-huh. toda una presentación en función de la crisis y la gravedad institucional que se está viviendo en esa localidad. En esto hubieron inclusive legisladores de Tartagal, del justicialismo, que avalaban la posición nuestra de la intervención, pero acatando una decisión que provenía de la conducción del Partido Justicialista, pidieron la abstención. Es decir, dijeron discursos muy duros, lo atacaron muy duramente al intendente Tito Ángel, pero en función de que tenían que acatar, y así lo plantearon, una resolución del propio Partido Justicialista, se abstenían de participar en la votación. Uh-huh. Con esto, el justicialismo, que es mayoría en las cámaras legislativas en Salta, rechazó el pedido de intervención. Uh-huh. Farizano, lo que tiene que ver con los planes trabajar los maneja el Gobierno Nacional, ¿verdad?, el que envía los fondos. Sí, los fondos provienen del Gobierno Nacional. Uh-huh. En esto hay que decir... que... Ahora, ¿qué va a pasar con esos fondos? Bueno, este es el gran planteo, ¿verdad? Claro. A nivel nacional, nosotros creemos, y esto lo dice claramente el Gobierno Nacional, que con asistencialismo no vamos a corregir esto. Uh-huh. Tampoco se pueden retirar los programas a trabajar mientras existe el estado de desocupación, ¿verdad? Claro. Entonces están por desarrollar políticas a los fines de transferir uh-huh. toda esta gente que está en estos programas a trabajar, uh-huh. que dígase de paso han sido utilizados electoralmente y han sido utilizados muy mezquinamente. Uh-huh. La idea es transferir estos programas a trabajar hacia sectores productivos, pequeñas y medianas empresas, pero un gobierno que recién inicia... ¿Ahora esto es posible? Esto es posible, es ¿sí? absolutamente posible. Si esta misma plata que se vuelca en los programas a trabajar, uh-huh. usted la vuelca dentro de estructuras de la pequeña producción, ¿verdad? Uh-huh. Y estimula y desarrolla, va a conseguir mano de obra a partir de allí. En departamentos como por ejemplo este de San Martín, en vez de dar 5.000 programas a trabajar como asistencialismo, usted dedica una política hacia el área de frontera, que tenemos un problema grave con un comercio desigual con la frontera de Bolivia. Usted resuelve el problema de la introducción que está dando con la madera, es una zona que se ha quebrado mucho, ha caído, la industria maderera era muy fuerte también en la zona. Claro, hay que ver si está la intención política, ¿no?, de llevar a cabo esto. Esto es, en función de eso, el Gobierno Nacional lo que tiende es a decir de que el programa Trabajar se va a mantener mientras tanto se pueda provocar una transferencia a sectores productivos. No, no claro. sirve de nada poner uh-huh. plata para continuar con asistencialismo. Perfecto. Diputado José María Farizano, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted, hasta luego. Que tenga buen día. El párroco Alberto Spagnolo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, padre? Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted sigue siendo cura? Sí, es como el bautismo, ¿no? Es para toda la vida. La situación que se da en torno a la comunidad de desocupados que se instaló en su parroquia, digamos, ¿tiene que ver algo con que ahora se le quita el apoyo, con el apoyo que le quitó Monseñor Novak? Sin duda, sí que se trata de un problema, bueno, que viene por presiones a nivel político, donde, bueno, se ha quitado el apoyo, pero esto responde, bueno, a una situación política, ¿no? ¿De qué tipo, padre? Decimos que una situación política que es por presiones del poder, que no quieren ver que la comunidad se organiza, que el pueblo más sufriente, no sé, los que tienen muchísimos problemas en estos momentos, se levanten y bueno, y comiencen a organizarse. Una mujer de este movimiento hace dos días nos comentaba que en el momento en el que el obispo Jorge Novak se echó atrás con el apoyo que les había brindado, tenía que ver con cuando ocuparon las tierras de la iglesia. Sí, en parte esta comunidad ha sido solidaria con todas las situaciones de pobreza, ¿no? Y entre ellas la gente que no tiene vivienda, que ya no puede pagar alquileres, que ha quedado prácticamente en la calle. Mucha gente de acá no tiene un lugar donde ir, ¿no? Entonces, solidariamente se ha abierto esta casa, que es grande, también para esta necesidad de los sin techos, cosa que molestó muchísimo al obispado, por una de las primeras reacciones fue decirme y decir a la comunidad, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer después para sacar a esta gente si se quería quedar? ¿Y ahora en qué estado está? ¿La gente sigue estando con usted? Sí, hay 6 familias viviendo permanentemente en la casa. Después, bueno, se siguen desarrollando todas las tareas, digamos, en lo social. ¿Hay posibilidades de mantener esta postura por parte de usted y de las familias, más allá de las presiones de Jorge Novak? Y nosotros hemos apelado a la sensibilidad, ¿no?, del obispado. Hemos apelado a la sensibilidad, bueno, también de un juzgado que cree que somos usurpadores. Nosotros más de una vez hemos dicho de que no somos usurpadores, sino que somos familias con necesidades. O sea, acá hay chicos, hay madres, hay, digamos, personas que están en el grave problema de no tener un lugar donde vivir. Uh-huh. Padre, ¿usted cuenta con el apoyo de alguna intendencia, de alguna gobernación, de alguien?